sabor. ¿Por qué te vas si me dices que me quieres, que de amor por mí te mueres y yo sé que es la verdad? ¿Por qué te vas destruyendo nuestras vidas? Eso es una cobardía, sé que te arrepentirás. ¡Uy! Dices que me quieres, que de amor por mí te mueres, y yo sé que es la verdad. ¿Por qué te vas destruyendo nuestras vidas? Eso es una cobardía, sé que te arrepentirás. No, por favor, deja de escuchar a otros, que este amor entre nosotros jamás nunca morirá. Desiste de esa idea, permitime que te quiera como siempre y mucho más. Quédalo, amor. Quédalo. Ahora está bien. Mira, que yo amo de verdad. ¿Por qué te vas destruyendo nuestras vidas? Eso es una cobardía, sé que te arrepentirás. No, por favor, deja de escuchar a otros, que este amor entre nosotros jamás nunca morirá. Desiste de esa idea, permíteme.